soy una princesita que de un cuento me escapé. Vivía en un castillo hecho todo de papel. Un día salí a jugar entre flores de jazmín. Siguiendo una mariposa en el bosque me perdí. No llores más, princesita, porque yo te ayudaré. Y juntos encontraremos tu castillo de papel. Soy un príncipe valiente y en mi carroza real viajaremos entre cuentos y a tu cuento volverás.